sé si debo amarte, porque amándote ya estoy. Si pecado es el quererte, vivo pecando desde hoy. Pasaste como lucero en mi amante corazón. Te juro que yo te quiero. Tú eres mi adoración. Yo quisiera ser el mar y que tú fueras la espuma. Si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. Si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. Si peco porque te quiero, arráncame el corazón. Ay, mi vida, arráncame el corazón. Cariño santo, arráncame el corazón. Ya no voy a amarte,